historia que un día se me fue. Aquí estaré si vuelves, esperando que tu voz suene otra vez, que cuentes mi historia que un día se me fue. Te guardo en mil pedazos este corazón. Te busco sin sentido en mi habitación. Si vuelves, la luna volverá en las noches a acariciar mi piel. La vida no será ya mía, será tuya otra vez. Mi voz atraviesa el viento y no estás. Mi ser lo consume el tiempo. Su